sic ut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere somnium, Domine, et in illo disti orum, quae fecisti, dissimulans peccata hominum, propter penitentiam et partiam exilis, quia tu es in Dominus Deus noster. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Presta, Domine, fidelibus tuis, ut digiunorium venerantam solennia, et congrua pietate suscipiant, ex secura devotione percurant. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Joel. Por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón, en ayuno, en llanto y en gemido. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Convertíos al Señor vuestro Dios, que es clemente y misericordioso, tardo a la ira, grande su misericordia, y se arrepiente de castigar. Quién sabe si mudando de consejo, no se arrepentirá y dejará tras sí bendición para ofrenda y libación al Señor vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sion, promulgad ayuno, pregonad asamblea, reunid al pueblo, ordenad congregación, convocad a los ancianos, reunid a los niños, aun a los que cuelgan de los pechos, que deje el esposo su cámara y su tálamo la esposa. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, ten piedad de tu pueblo, oh Señor, y no des a lo propio tu heredad, para que se enseñoreen de ella las gentes. Porque han de poder decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor, encendido en celo por su tierra, perdonó a su pueblo y dijo respondiéndole, os mando el trigo, el mosto y el aceite y os haceréis, no seré ya más el oprobio de las gentes. Alejaré de vosotros al norteño y le echaré a tierra desierta y árida, poniendo sus barguandias hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental, y subirá su hedor, y exhalará hediondez, pues hace el Señor grandes cosas. Palabra de Dios. Miserere mei, Deus, miserere mei, conante, confidit anima mea, misit de celo et liberavit me, dedit in oprobium conculcantes me. Domine, non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, neque secundum iniquitatis nostras retibuas nobis. Domine, ne mineris iniquitate nostrarum antiquarum, citron anticipe nos misericordiae tue, quae pauperes facti sumus nimis. Adjuva nos, Deus, salutaris noster, et propter gloriam nominis tui, Domine, liberame nos, et propitius esto peccatis nostris proter nomen tuum. Munda cor meon acclavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, usanto evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut et dignet competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ayunéis, no parezcáis tristes como los hipócritas, que demudan su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo, ya recibieron su recompensa. Tú cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara, para que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No lleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen, y donde los ladrones horadan y roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín, ni los corroen, y donde los ladrones no horadan ni roban. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Palabra del Señor. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hemos entrado en el tiempo de la Cuaresma, que es el tiempo de la conversión del corazón a Dios. Conversión que tiene que hacerse en ayuno, en penitencia, en llanto, que el hombre se arrepienta de su pecado y lo llore en presencia de Dios. Si no se lloran los pecados, si no se ve el pecado como una ofensa a Dios, como un daño a Dios, si solamente se piensa en el pecado como algo malo que pasa en mi vida o en mi mente, un pensamiento malo, o algo malo que hay en la sociedad, en el mundo, entonces la gente no llora por los pecados porque no se piensa en Dios, no relacionan el pecado con Dios, sino con esa cosa mala, con esa obra o con esa vida que sucede o en mí mismo o fuera de mí mismo. El pecado está en mí. Yo con mi voluntad libre lo obro. Y cuando obro el pecado, voy en contra de Dios. Voy en contra de su mente divina. Voy en contra de su voluntad divina. Voy en contra de su ley eterna. Una ley que está escrita en la propia naturaleza humana, en la propia mente del hombre, en la propia voluntad del hombre. Cuando se peca, se hace un daño a Dios, primeramente, después se hace un daño a uno mismo, y después, si el pecado es con otra persona o hacia otra persona, se hace daño a esa persona. El pecado es siempre algo personal. Nunca el pecado es algo social o de una estructura externa o de una comunidad. La comunidad peca porque sus miembros pecan. La familia peca porque sus miembros, sus personas, pecan. Y el hombre en su vida solo tiene que hacer una cosa, ver su pecado, llorar su pecado, arrepentirse de su pecado, confesarlo y expiar su pecado, que significa luchar en contra de su pecado, practicar una virtud que vaya en contra de su vicio y de su pecado. Y esto es todo lo que tiene que hacer el hombre en esta vida humana. El hombre no ha nacido para comer, ni para beber, ni para tener sexo, ni para fabricar una vida más o menos placentera en lo humano, en la que se tenga dinero y otras cosas agradables a los hombres. El hombre ha nacido para una batalla espiritual, para una lucha espiritual, porque viene a un mundo que no es de Dios, donde imperan las obras del demonio, un mundo donde se oscurece la verdad, donde nadie quiere seguir la verdad que está en Dios, sino que cada hombre sigue sus verdades, las que fabrica con su inteligencia humana, y por tanto los hombres imponen sus reglas, sus leyes humanas a todo el mundo para que la gente se acostumbre a vivir en su mentira, para esclavizar a los hombres siempre de muchas maneras, a lo que piensan los hombres, a las obras de los hombres, a las leyes de los hombres, y así no hagan en su vida la voluntad de Dios, no luchen en sus vidas por algo más que una vida humana o que una vida material o un ideal humano. El hombre ha nacido para una lucha espiritual contra el mundo, contra los demonios y contra sí mismo. Y si no se está claro en esta lucha espiritual, que hay que hacerla día a día y que no hay que acomodarse a este mundo, ni al pensamiento de los hombres, ni a nada que uno pueda ver en este mundo agradable. Si no se tiene claro esto de la lucha espiritual, entonces el hombre se va acomodando a la vida humana exterior, a la sociedad humana que ve, que observa, porque el hombre no quiere estar solo, no quiere vivir en soledad buscando a Dios, sino que siempre quiere estar con alguien para hacer de su vida una compañía humana. Y así pierde el sentido de su vida, porque el sentido de su vida está en la compañía con Dios, en hacer de su vida algo que Dios quiere, en darle a su vida un sentido divino, no un sentido puramente humano, el sentido que Dios quiere. El entender en su vida para qué está aquí, para qué Dios la ha creado y cuál es la misión que Dios me ha dado en esta vida humana que es tan frágil, que no sirve para nada, que solo sirve para complicar más y más lo que es un alma ante Dios, lo que es un hombre ante Dios o lo que es una mujer ante Dios. Esta vida es tan complicada que muchas almas se pierden en el laberinto de tantas cosas humanas, tantos pensamientos humanos, tantos caminos humanos, tantas obras y vidas humanas que no tienen ningún valor para Dios. A Dios lo que le interesa del hombre es que se conozca a sí mismo, vea lo que él es en sí mismo, vea cómo Dios lo ve, y entonces al ver lo que hay dentro de sí mismo, actúe en consecuencia. Si el hombre no conoce su pecado, si el hombre no conoce su miseria, no conoce su división interior, porque todos estamos divididos, Queremos hacer el bien con nuestro pensamiento. Queremos hacer muchas cosas en este mundo que sean agradables a los hombres y a Dios. Y sin embargo, después hacemos otras cosas y muchas veces lo contrario a lo que pensamos. Porque nuestra miseria es interior, es una división en nuestra naturaleza humana, división que viene por el primer hombre y que a todo hombre lo marca en este mundo, quiera o no quiera. El hombre nace ciego en su inteligencia para saber qué tiene que hacer en este mundo, y si no se pone debajo de Dios y no busca la presencia de Dios, si Dios no guía al hombre hacia la verdad de su vida, hacia el conocimiento verdadero, pues hay muchos conocimientos falsos en este mundo, entonces los hombres se pierden, y se pierden muy fácilmente a causa de sí mismo, del mismo hombre, y a causa de otros hombres que trabajan para el mal, trabajan para el demonio. Y como al hombre le gusta mucho la bondad humana, estar bien con los hombres, el respeto humano, el qué dirán o el qué no dirán, como al hombre le cuesta dar testimonio de la verdad, ser testimonio de Cristo en este mundo, al hombre le cuesta luchar por Cristo y defender a Cristo, luchar por la verdad absoluta, porque el hombre se para siempre en su inteligencia humana, siempre pone el muro de su soberbia, de su pecado de soberbia, de su inteligencia, para no hacer lo que Dios quiere, para no pensar como Cristo piensa, para no obrar como Cristo obró. Al hombre le cuesta no ser el mismo, no ser el pecado que es, la miseria que es y que no contempla en sí mismo, que no se conoce a sí mismo, porque el hombre no se conoce a sí mismo, porque el hombre no entiende su pecado, porque el hombre no llora su pecado, porque el hombre no ve en sí mismo lo que hay de mal, sino que con su mente contempla siempre algo bueno, una verdad que no es la realidad, entonces siempre el hombre se pierde en este mundo por muchos caminos, con vidas que no sirven para nada, que solamente sirven para entretener al mismo hombre. Y al fin y al cabo, nadie se convierte, nadie hace penitencia, nadie expía sus pecados porque hay tantas cosas que hacer en este mundo, hay tantos problemas por resolver en este mundo. Mi vida está con otro fin distinto, al de la salvación de mi alma y al de la santificación de mi alma. Hay que convertirse, convertíos a mí, dice el Señor por el profeta Joel, de todo corazón, en ayuno, en llanto y en gemido. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios, que es clemente y misericordioso. Rasgad vuestros corazones, vuestro interior. No rasguéis vuestras vestiduras, no lloréis por vuestra vida humana, por vuestros problemas económicos, por vuestros problemas sociales. No lloréis por algo humano, no lloréis por un hombre o por una mujer, no merece la pena. Hay que rasgar el corazón, la vida interior, hay que purificar lo interior para que lo exterior, el amor a los hombres, tenga un sentido pleno en este mundo. Si los hombres se dedican a llorar sus problemas, a estar siempre pensando y dando vueltas a sus problemas en la vida, entonces los hombres no entienden para qué viven, no entienden el sufrimiento, no entienden la enfermedad, no entienden la voluntad de Dios, no entienden nada, porque en este mundo en donde reina el pecado, en donde el demonio es el rey, es un mundo sin lógica, un mundo sin conocimiento, un mundo sin sentido. Y si uno pone a Dios en medio de todo esto, el hombre vive como idiotizado, como un necio, y poco a poco va pervirtiendo su inteligencia y su voluntad. Y poco a poco se va acomodando a este mundo, a los pensamientos de los hombres, a las reglas que ponen los gobiernos y los hombres en la sociedad. Y la gente se va esclavizando a muchas cosas sin darse cuenta. Y cuando uno es esclavo de algo, sea lo que sea, una criatura, un dinero o cualquier otra cosa, un pensamiento, una fama, si el hombre es esclavo de algo, el hombre ya no lucha en esta vida, sino que poco a poco se va haciendo tibio y poco a poco se va acomodando a todo. Por eso decía el Señor, si los tiempos no se acortan, entonces incluso los mismos elegidos se van a perder, porque los hombres tendemos a ser hombres, a pensar como los hombres, a vivir como los hombres, y no vive como Dios, siendo hijo de Dios, luchando por un ideal divino, no humano. Así es toda la historia de los hombres desde el pecado original. El primer hombre que lo tenía todo, que no tenía ninguna ignorancia en su entendimiento, que conocía lo que tenía que hacer, sabía la voluntad de Dios, la conocía perfectamente, pues el primer hombre hizo lo que le dio la gana, porque así somos los hombres. Por más que conozcamos de Dios, por más que entendamos la voluntad de Dios después, en la práctica de la vida, porque tenemos una voluntad libre, hacemos lo que nos da la gana, pensamos lo que nos da la gana, vivimos como nos da la gana. Y hay de aquel que nos diga algo en contra de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de obrar en este mundo. Así somos todos los hombres, somos soberbios, orgullosos y siempre buscamos en este mundo algo para nosotros, una vida para nosotros, pero no buscamos algo para Dios, una vida en Dios y para Dios, porque buscar esto es un sacrificio, es un desprendimiento en la vida. Es dejar muchas cosas a las que estoy apegado, es dedicarse solamente a Dios y a poner en el centro de mi vida solamente la voluntad de Dios. Y esto cuesta horrores, porque estamos en un mundo que pertenece al hombre, cuyo centro es el hombre y todo gira en torno a los pensamientos de los hombres, a las voluntades de los hombres, a las leyes de los hombres. Todo gira en torno al pecado del hombre. La cuaresma es para ver nuestros pecados, para ver nuestro interior. No es para ver nuestros problemas que todos tenemos en nuestras vidas. No es para quejarse de este mundo y de sus problemas. No es para buscar una excusa para seguir quejándose de este mundo y de sus problemas. Es para llorar los pecados propios. Que todo el mundo deje su vida placentera. Que deje el esposo su cámara y su tálamo la esposa. Tocad la trompeta. Reunid al pueblo. Ordenad congregación. Convocad a los ancianos. Reunid a los niños, aun los que cuelgan de los pechos. Que cada uno deje su vida humana a un lado, sus problemas en su vida humana, sus inquietudes, sus ilusiones, sus sueños, y se ponga en la realidad de su vida. Que pida a Dios que le muestre su pecado, su miseria interior, que le dé el arrepentimiento de sus pecados, que llore sus pecados ante Dios y que haga penitencia y que expíe convenientemente sus pecados. Esto es todo la cuaresma, el alma y su pecado y su maldito pecado. Lo demás, los problemas de la vida, los goces de la vida se dejan a un lado porque estorban para contemplar mi pecado y contemplarlo en la presencia de Dios, para entenderlo como Dios ve mi pecado y como Dios ve mi alma en mi pecado. Y si la gente no hace esto en cuaresma, entonces la gente se dedica a lo que se dedica. Hoy día va a ponerse en la frente un tiñe, porque eso es lo que gusta hacer una cuaresma exterior, de signos exteriores. Y entonces me llamo a mí mismo que soy polvo, y ahí se queda toda la cuaresma después. No se hace en cuaresma nada y después los viernes pues sigo comiendo más o menos carne porque nos gusta la carne. Y como estoy enfermo, estoy en mis problemas, me dicen los médicos que no ayune y entonces hago una cuaresma según lo que otros piensan o según lo acomodo a mi vida humana. Nos gusta todo acomodarlo a nuestra vida humana, a nuestra forma de entender el ayuno, la penitencia, y siempre hacemos al final lo que nos da la gana en la cuaresma. Hacemos una falsa cuaresma porque todo está en cosas exteriores, pero después nadie entra en la presencia de Dios para ver sus malditos pecados, y después nadie hace una obra de reparación durante la cuaresma solamente para expiar sus pecados. Ayuno porque, o no como carne los viernes, porque está mandado y punto. Pero no ayuno o no como carne por un motivo divino, por un motivo espiritual, para expiar ese maldito pecado que tengo y que no sé cómo quitarlo. Nadie hace esto en la práctica. Todos toman el ayuno y el no comer carne, la abstinencia de carne en cuaresma, como algo impuesto, algo que hay que hacer. Porque es cuaresma. Y como es cuaresma, pues ala, hay que hacer cosas que después no entiendo porque hay que hacerlas. Dios te ha creado para una vida espiritual, no para una vida humana. Dios no te ha creado para una rutina. Ahora, como es cuaresma, hacemos esto, después viene Pascua, hacemos lo otro, después viene Navidad, hacemos otra cosa y después nos morimos porque nos toca morirnos. Así es como la gente vive una rutina humana, acomodando todo lo espiritual, todo lo sagrado, todo lo divino a su vida humana, a su humanidad, como hizo el primer hombre y como hacen todos los hombres. Como somos pecadores, entonces tenemos que llorar nuestros pecados convenientemente. Esa es la cuestión de la cuaresma. Un tiempo para fijarnos solamente en nuestros pecados, para entenderlos como pecados que son ofensa a Dios, y para poner un camino para expiar ese pecado y así después no ir al purgatorio por ese pecado. Esto es la cuaresma y no otra cosa. Lo demás no sirve si no hay esto principal. Lo demás, el ponerse la ceniza o el ayuno porque toca el viernes, no come carne o lo que sea, no tiene ningún sentido si el hombre no ve su pecado, si el hombre no llora su pecado, si el hombre no expía su pecado. No tiene ningún sentido. Reunir al pueblo, a todo el mundo, que todo el mundo deje su vida humana, sus planes humanos, y que lloren los sacerdotes entre el pórtico y el altar diciendo: ten misericordia de tu pueblo, Señor, y nos des a lo propio tu heredad, para que se enseñoreen de ella las gentes. Hoy los sacerdotes no hacen esto. No son mediadores entre Dios y los hombres y no aplacan a Dios, no aplacan la ira justa de Dios por los pecados de los hombres. Y entonces Dios tiene que castigar a este mundo. Dios, como juez justo, da a cada uno según sus obras y da a las naciones la justicia por el comportamiento de sus miembros, porque sus miembros se dedican a seguir pecando y a no expiar su pecado. Y si no claman misericordia a Dios por la ofensa que sus pecados le han hecho, Dios no se aplaca y Dios castiga. Hoy día, como la gente no cree en el pecado, no cree en el castigo de Dios, en la justicia de Dios, hoy día como la gente une justicia, misericordia y amor de Dios, todo uno, entonces cada uno hace lo que le viene en gana en su vida humana y ya después cree salvarse. Después cree que Dios le bendice por su pecado. Dios odia el pecado y Dios odia al pecador que vive en su pecado. Esto lo entienden poca gente. Dios ama al que está en gracia y ama al que lucha por permanecer en la gracia. Dios tiene misericordia de aquel que cae, pero quiere levantarse de su pecado, quiere llorar su pecado. Y Dios castiga a aquel que no reconoce su pecado como ofensa a Dios y que por tanto vive su vida obrando su pecado en su pecado y haciendo de su pecado un altar, un fin, un culto en su vida humana. Y así hoy día hay mucha gente que hace este altar a su vida humana, se da culto a sí mismo y pone su pecado como ejemplo a imitar por otros. La cuaresma es para ver nuestro pecado, llorar nuestros pecados, porque son ofensa a Dios, y expiarlo convenientemente. Ponte a expiar tu pecado. Lo demás que pase en el mundo no te interesa. Haz ayuno de noticias, ayuno de cualquier cosa que sea humano, que te lleve a lo humano, y métete en tu interior, en tu alma, y entiende tu pecado y entiende cómo has ofendido a Dios. Sin esto, la cuaresma no sirve. Si no haces esto, no hagas cuaresma, sigue haciendo tu vida normal, la de siempre. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremos. Exaltavo te, Domine, quonam susceptisti me, ne delectatisti inimicus meus super me, Domine, clamavi a te, e sanasti me. Succipe, Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, ac Immaculata Nostia, con ego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pibis atque defuntis, ut mietilis proficiat, a salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, cui mane substantia antenitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius sacro et divinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, qui manitatis in nostre fieri dignatus es, partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam de precantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suaveritate accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, supplicamus a te, Domine, esse fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens Eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narren universa meravilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perditas corimpis, Deus, anima mea, et conviris sanguinem vitam mea. In corum maribus iniquitatis sum, dextra iron repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus esseti in directu, necleses benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, omnem motiam passionis, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Peti et Pauli, et istorunt et omnium Sanctorum, utilis proficiat honorem, noves autenas salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quorum memoria agimus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipiat, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloria nomine sui, ad utilitatem coque nostra, ad tusque ecclesiae sue sante. Amen. Fac-nos quaesumus in Domine is munedibus sofferentis convenienter aptari, que vos issius mirabilis sacramenti celebramus exordium. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convitere nel Spiritu Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gracias agamus in Domino Deo nostro, digno et justum es. Para digno et justum es, ecunes, rotare nostri vi sempre, tuve que gracias agere. Domine Sante Pater, Omnipotens, Eterna Deus, qui corporali et junio vitia comprimis, mente elevas, virtute largiris, et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestate tuam laudat angeli, adoran dominaciones, tremum potestates, celi celorunque virtutis, ac beata serafin, socia exultatione concelebrant, quinquibus et nostras voces, ut admiti iuvias te precamur, supplicier confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, et acceptavias et benedicas, ec dona, ec mundera, ec santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corruntibi fidis cognitaes et nota devotio, procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, protensionem animarum suarum, pure spe salutis et in comunitate sue, divici redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et vetron apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum tuorum, curam meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis, tuum uniam ora auxilium, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Acquigitur oblationem servitutis in nostre, sed escunte familiae tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a feterna danazione nos seripi, et in electorum tuorum, iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris novis corpus e sanguis fia dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, cui predequam pateretor accepit panen in santa sac benevolis manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis indicens, accipite et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipe se tum precarum calicem in santas ac venales manus suas, identive gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis indicens, accipite et vivite esse omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in mea memoriam facetis. Und et memores Domine nostri virtuis et plus tua sancta Iussi Christi fili tui in Domine nostri tam viate passionis necno et ad inferis resurrectionis sed et in celos gloriose ascensionis proferimus plicare majestatis tui de tuis donis ac datis hostiam puram hostiam santam hostiam immaculatam Panem Santum, vita eterna, et calicem salutis perpetua. Sub aquae propitio accede novulto, respicere degneris, et accepta vere, sicut accepta vere degnatus es, mundera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi utile sumo sacerdos tuus, Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, sub hac perferri, per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco is ac altaris praetipassione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omnem redemptionem celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo coecentibus locum refrigeri, lucis et pacis et undulgias precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitud de miserationem turon esperantibus, partem aliquam, et solidaritate tuae digneris, cum tui sanctis apostoles et martyribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, fraternitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra cronos consortio non estimator meriti, sed venia quaesmus laudito dasmite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cum isso, et in isso, estivi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus pro excelsis salutaribus moniti et divinae institutione formati audimus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum veniam regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidiano da nobis hodie et dimitte nobis in debita nostra sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris et nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos quaesmus in Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Pereunt Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e convicse e consacrare su corpus de sanguinis in domini nostri Gesù Christi, via cipientibus in nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis. Respicias peccata meas et fidei ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod nae digneris, qui vis et regnas et Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificaste, libera me pro sacrosanto corpo et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis et universis malis, et facemi tuis semper inere mandatis, et a te nunca separati permitas, qui cum eo Patri et Spiritu Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Gesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi parvegnat in judicium et condenatione, se pro tua pietate prosit mi, audamento mentis et corporis et amedram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patris in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtectum meum sit tantum divervo, esse habitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus qui retivit mi, calicem salutaris accipiant, et nomen Domini invocavo, laudas invocavo in Domino, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Cotores unsimus in Domine puramente capiamus, et temuto temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem putavit, ad ravicelibus meis et prestat, ut in me non remanacerum macula. Quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Qui meditabitur in lege Domine die ac notte, David fructum suum in tempore suum. Oremus precepta nobis Domine, preveant sacramenta susitium, utibi grata sit nostra jejunia, et nobis proficiant ad medelam. Per Dominum nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humilate capita vestra Deum, inclinate se in Domine, majestate tue, propitiatus intende, ut qui divino munere sunt revecitti, celestibus semper nutiantur auxilium. Per Dominum nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedicamus in Domino Deo gratias. Praecia tibis a Trinitas, obsequium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui, majestatis indignus obtuli, tibis et acceptabile miqui, et omnibus procribus illo obtuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Nio Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. O creo en el principio apud eum, una periso facta sun, es in iso factum es in il, quod factum es in iso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris illucet, et tenebrae eam non comprenderum. Fuit homo missus ad eo, qui nomen erat Ioannes, sic venit in testimonium, ut testimonium periveret ente lumine, ut omnes credem per illum. Non erat lus, sed ut testimonium periveret ente lumine. Era lus vera, quia illuminat omnem venente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum es, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex in voluntate carnis, nec ex in voluntate viris, ex in Deo nati sum. Et il Verbo caro factum es, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, per un gratia et veritatis. Deo, gratias.